comenzó cuando éramos pequeños. Yo nos besábamos sin prejuicios. Si alguien te gritaba, yo lo hacía callar. Porque no me gustaba que te maltratara. Y ahora el tiempo pasó, somos adolescentes. Nuestro amor fue tan puro que hoy sigue vigente. No sé por qué tus padres se fijan en mí. Soy el mismo que conocieron, pero ya crecí. No dejes amor que no se pare. Que quieren alejarte de mí. No dejes amor que nos separe. No, no. Nunca le hagas caso a nadie. Porque quieren alejarte de mí. Amor comenzó cuando éramos pequeños. Y yo nos besábamos sin prejuicios. Si alguien te gritaba, yo lo hacía callar. Porque no me gustaba que te maltratara. Y ahora el tiempo pasó, somos adolescentes. Tu amor fue tan puro que hoy sigue vigente. No sé por qué tus padres se fijan en mí. Soy el mismo que conocieron, pero ya crecí. No dejes amor que nos separe. No, no, nunca le hagas caso a nadie. Porque quieren alejarte de mí. No dejes amor que nos separe. No, no, nunca le hagas caso a nadie. Porque quieren alejarte de mí.